Algunas muy buenas. Hoy estaba leyendo que las noticias no son tan severas, ¿no? Como en otros. Entonces, parece que el panorama está cambiando un poquitín. Esperemos que sí. Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos con la primerita? Vamos. Sabes, pues aquí está una de la jornada. Dice, Colombia y las FARC logran pacto sobre justicia. Pues, imagínate. Dice, esta está firmada en La Habana. Y dice, el gobierno de Colombia y las FARC acordaron el viernes un mecanismo para elegir a 24 magistrados que conformarán un tribunal encargado de aplicar el acuerdo de justicia pactado entre las partes. Uno de los temas más sensibles de la negociación de paz para acabar con el conflicto armado de más de medio siglo. El Pacto sobre Justicia establece que los integrantes de la guerrilla y los efectivos de las fuerzas militares que acepten sus responsabilidades en delitos cometidos en medio del conflicto y confiesen la verdad, recibirán una sanción de entre 5 y 8 años de restricción efectiva de libertad, pero no cárcel. Sin embargo, quienes no acepten los crímenes imputados y sean hallados culpables, serán castigados hasta con 20 años de prisión. El gobierno nacional y las FARC-EP hemos acordado proponer a su santidad el Papa Francisco, el secretario general de las Naciones Unidas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, para escoger una persona y conformar el mecanismo de la selección del tribunal, dijeron las partes en un comunicado conjunto leído por los países garantes Cuba y Noruega en La Habana. Los procesos de escogencia deberán concluir lo más pronto posible después de la entrada en vigor del acuerdo final, añadió el comunicado. El acuerdo sobre justicia también beneficiará a civiles como empresarios, hacendados o ganaderos que, por presión o en forma voluntaria, han apoyado económicamente o de alguna otra forma a la guerrilla o a los escuadrones paramilitares de ultraderecha, siempre y cuando lo admitan ante el Tribunal de Paz. Los combatientes de la guerrilla que no sean responsables de delitos de lesa humanidad ni crímenes contra la guerra como asesinatos, masacres, secuestros, desaparición forzada y abuso sexual serán beneficiados por una amnistía. El acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, busca terminar con una confrontación que ha cobrado 220.000 vidas y que ha dejado millones de desaparecidos en más de medio siglo. El pacto debe ser ahora refrendado en un plebiscito en Colombia, donde una encuesta de Ipsos difundida la semana pasada reveló que si la consulta se realizara inmediatamente, la mayoría votaría por el no. Solo un 59% de los colombianos participaría en el proceso, dijo la encuestadora. Esa es la nota de las FARC colombianas firmada en La Habana, Cuba. Un poquito cambiando el panorama del mundo por allá en Colombia. Y no muy lejos de esa zona, Venezuela y Colombia acuerdan en la reapertura de la frontera. En Puerto Ordaz, Venezuela y Colombia acordaron el jueves una apertura gradual y controlada la frontera a partir del 13 de agosto, con lo que esperan dar por superada la crisis que se desató hace casi un año con el cierre de los pasos fronterizos. El presidente venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Juan Manuel Santos decidieron comenzar el proceso el sábado con la apertura de un paso peatonal continuo entre las 6 a 21 horas, tiempo de Venezuela. En los puentes internacionales Simón Bolívar, Unión y José Antonio Páez y a los a los pasos fronterizos de Paraguachón y Puerto Carreño. Será una apertura transitoria mientras vamos aprendiendo y vamos acoplando las decisiones para que cada paso que demos sea un paso certero, un paso positivo, dijo el mandatario colombiano tras un encuentro por casi 3 horas con Maduro en las instalaciones de un complejo hidroeléctrico de la ciudad suroriental de Puerto Ordaz, estado de Bolívar. Santos indicó que se decidió la creación de un documento especial para los habitantes de la frontera, denominado Facilitación Fronteriza, que se servirá como un control migratorio y permitirá agilar el paso peatonal. Tras el cierre hace casi un año, las autoridades de ambos países permitieron el 10, 16 y 17 de julio la reapertura por algunas horas del paso fronterizo entre la localidad venezolana de San Antonio de Táchira y la colombiana de Cúcuta. Más de 100.000 personas pasaron a territorio colombiano para adquirir alimentos, medicinas y otros productos básicos que no se consiguen en Venezuela debido a la severa escasa de bienes que enfrenta el país sudamericano. Como parte de los acuerdos, también se aprobó la apertura de la carretera que comunica el Arauca venezolano con el Departamento Colombiano del Norte del Santander, que fue cerrada en septiembre del año pasado. La reactivación de una mesa binacional sobre mecanismos de pago para facilitar el comercio y la creación de un comité técnico binacional para entender los problemas de salud precisó el mandatario colombiano. Asimismo, se acordó realizar el 23 de agosto una reunión de los ministros de los dos países para determinar las condiciones del comercio de gasolina y el suministro de gas venezolano a Colombia. Estamos listos para una nueva etapa del suministro de combustibles en la frontera, indicó Maduro, al asegurar que Venezuela está dispuesta a venderle gasolina en condiciones especiales a Colombia para combatir el contrabando. Las autoridades de los dos países consideran la posibilidad de establecer estaciones del lado colombiano donde se vendería gasolina de Venezuela a precios especiales. El presidente regional de Competitividad del Departamento Colombiano del Norte de Santander, Jaime Rodríguez, consideró la apertura gradual de la frontera como un avance y dijo que la emisora colombiana RCN, que vamos a poder estar en el terreno y empezar a poner a prueba las medidas que se han tomado y vamos a ver cómo funcionan los mecanismos de control del paso de peatones. El encuentro entre los dos presidentes se da una semana después de la reunión que tuvieron en Caracas las cancilleres de Venezuela y Colombia, Delcy Rodríguez y María Ángel Holguín, respectivamente, en la que adelantaron que habría una apertura paulatina de la frontera común de unos 2.200 kilómetros de longitud. Maduro ordenó el 19 de agosto de 2015 el cierre de algunos pasos a raíz de un ataque que sufrieron 3 militares y un civil en la localidad fronteriza de San Antonio del Táchira, cuando realizaban operaciones de combate al contrabando. La medida, que inicialmente comenzó en el estado suroccidental del Táchira, luego se extendió a los estados de Zulia, Apure y Amazonas. Las autoridades venezolanas deportaron a más de 1.000 colombianos sin residencia legal. Las acciones de Venezuela desataron una crisis diplomática que fue superada poco después, luego de conversaciones que sostuvieron Santos y Maduro en septiembre en Quito. Y es una actualización de la frontera entre Venezuela y Colombia, dando a estos procesos globales de movimiento de pues comodidades como el petróleo y también otros objetos. Hugo, ¿cómo andamos con otras notas internacionales? Claro que sí, y Esta es de México y Nicaragua, lo que compete por allá en aquellos lugares del sur de esta frontera. Y dice: México y Nicaragua se enfrentan en la OEA. Embajador del ALBA cuestiona destitución de diputados en el país centroamericano. Esta nota es de El Universal y es firmada en Washington. La delegación de México en la Organización de Estados Americanos, OEA, enfadó ayer a la de Nicaragua al asegurar que medidas como la destitución de 28 diputados opositores debilitan y prácticamente neutralizan a la oposición del país centroamericano. En el marco del respeto a la soberanía de Nicaragua y sin pronunciarnos sobre la legalidad o no de dichas decisiones, expresamos nuestra preocupación por el impacto que esas medidas tienen, al debilitar y prácticamente neutralizar a la oposición en un momento en el que el país está inmerso en un proceso electoral muy importante, afirmó el embajador mexicano Luis Alfonso del ALBA. El representante de Nicaragua en la OEA, Luis Ezequiel Alvarado, se mostró visiblemente molesto porque su homólogo mexicano llevará los asuntos internos de su país al seno de la organización continental. Es inadmisible esta conducta injerencista. No aceptamos ese tipo de prácticas que afectan a la paz y a la seguridad nacional. A Nicaragua también le preocupan, como dice Amnistía Internacional, que en México persista la impunidad por violaciones graves de derechos humanos, las desapariciones, las amenazas contra periodistas. ¿Con qué autoridad viene entonces México? Está siendo usado por las fuerzas injercistas de Estados Unidos, agregó. El embajador mexicano, sentó junto a su colega nicaragüense, le replicó que su preocupación es honesta. Es un llamado para que el orden democrático en Nicaragua se fortalezca y persevere. Pero el representante nicaragüense insistió que si México se atreve a preocuparse por los procesos electorales, primero debe arreglar su casa. Primero se ordena la casa y después se va a ver el vecindario. No tirar piedras cuando tienes tejados de vidrio, remachó Alvarado. Poco después, la primera dama y aspirante presidencial nicaragüense Rosario Murillo tachó de desafortunada la intervención de ALBA. El lunes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, emitió un comunicado en el que dijo que la destitución de los diputados opositores nicaragüenses representa una potencial violación de los derechos políticos en el país. Ayer, el relator especial de la ONU para los defensores de los derechos humanos, Michel Forrest, suspendió una visita programada a Nicaragua ante el deterioro de la situación en el país centroamericano. El 6 de noviembre, los nicaragüenses elegirán presidente, vicepresidente, 90 diputados nacionales y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. Esta nota, como les comentaba, es del Universal y fechada el día de hoy. Y en otras notas tenemos que el Parlamento opositor venezolano busca derogar ley anti-Monsanto. La ley de semillas, conocida como ley anti-Monsanto, prohíbe el ingreso y la producción de semillas transgénicas en el país. La vocera del movimiento Semillas del Pueblo de Venezuela, Aizamar Ochoa, aseguró este jueves que la derecha de la Asamblea Nacional, AN, pretende derogar la ley de semillas para beneficiar a empresas transnacionales. La nueva mayoría de la Asamblea Nacional de Venezuela tributa a los intereses de las empresas transnacionales y los grandes monopolios del agronegocio. Por ello es que han anunciado su interés en derogar la ley de semillas. dijo Ochoa en una entrevista al canal de noticias RT. La antropóloga venezolana aseguró que la ley de semillas surgió de un intenso debate popular en casi todos los estados venezolanos y fue un verdadero trabajo constituyente. La primera alternativa del movimiento Semillas es la movilización ante las pretensiones de la nueva Asamblea Nacional, de mayoría de derecha. Con ello apostamos a que el Parlamento decida no derogar la norma. Desde su aprobación no hemos descansado en comunalizar la. Ahora pensamos que la fase de territorialidad, operativizarla, porque ella plantea que el poder popular tome control de la producción nacional de semillas. Ochoa advirtió que si la ley de semillas se derroga, se estarían entregando las semillas, que son un bien estratégico para la soberanía alimentaria. La vocera del movimiento Semillas sostuvo que al eliminar la ley aumenta el riesgo de caer en las manos del agronegocio, como Monsanto, que con su paquete de tecnología transgénico ha traído efectos devastadores para los ecosistemas de América Latina, la salud de los campesinos y el cambio climático. El pasado 22 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional de Venezuela, que contaba con mayoría gubernamental, aprobó en sesión extraordinaria la Ley de Semillas, cuyo objetivo principal es la prohibición de las simientes modificadas genéticamente, también llamadas transgénicas, por lo que comúnmente se la conoce como Ley Anti-Monsanto. El presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró en aquel entonces que la ley de semillas contempla la protección de la semilla indígena, afrodescendiente, campesina y local, así como la prohibición absoluta de la importación, producción o comercialización de semillas transgénicas. Y en otras notas también internacionales, dice, esta es de Aristegui Noticias y dice, busca Interpol a maestro mexicano que desapareció en Francia. El paradero de José Luis Zamora Valdés se desconoce desde el pasado 4 de agosto, fecha en la que no abordó su vuelo y dejó de comunicarse. José Luis Zamora Valdés, catedrático de la Universidad Veracruzana, desaparecido en Francia, ya es buscado por la Interpol. A través de una ficha amarilla informó la Embajada de México en el país europeo. De acuerdo con los datos difundidos por amigos y familiares, José Luis fue asaltado en París y el pasado 3 de agosto tuvo que tramitar una reposición de pasaporte en la embajada. No obstante, al día siguiente el profesor no abordó su vuelo y no volvió a comunicarse. Desde el viernes 5 de agosto se contactó a la Policía Nacional, la Policía de Fronteras, hospitales y centros de retención administrativa con el objetivo de localizarlo, dijo el embajador Juan Manuel Gómez Robledo en su cuenta de Twitter. Asimismo, la dependencia encabezada por Gómez Robledo aseguró en un comunicado que Alberto Zamora, hermano de José Luis, llegó a Francia el pasado 10 de agosto para reunirse con autoridades locales que colaboraban en la búsqueda. Sus familiares han colocado el tema en redes sociales con el hashtag Busco a Pepe y pusieron a disposición del público el correo electrónico buscoapepe@gmail.com para recibir información. Así es que cualquier comunicado que tenga nuestra comunidad, pues ahí estén pendientes de esos hashtag y de ese correo electrónico. ¿Y tenemos alguna otra internacional? Tenemos una nota aquí desde Ecuador. Ecuador permite que los fiscales suecos entrevisten a Julian Assange en la embajada. Ecuador ha anunciado que va a permitir que los fiscales suecos entrevisten al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en su embajada en Londres, donde Assange ha estado viviendo durante más de 4 años. Autoridades suecas quieren interrogar a Assange por las alegaciones de mala conducta sexual, aunque nunca se ha presentado cargos. Assange se ha limitado a la embajada, de Ecuador, por temor a que si tuviera que intentar salir, sería detenido por la policía británica y finalmente extraditado a los Estados Unidos, donde se cree que hay una acusación sellada contra él sobre la liberación de WikiLeaks documentos. Este es la persona que crea este sitio de web en donde la gente de cualquier país puede descargar documentos a veces clasificados y en donde nos hemos podido informar de muchos eventos tal como los dichosos papeles de Panamá o los documentos de Panamá. Y una aclaración, esta nota es de Inglaterra, pero se trata de Julian Assange estando, ser entrevistado en la embajada ecuatoriana. Así es, esperemos que le vaya muy bien. Y los dejamos con una rolita. Esta se llama Mojado y es de La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Se oye el rumor, yo me voy de aquí. Te vi partir, ahora estoy sola, sola sin ti. Hoy te vi partir, partir. Al intentar huir, no dice nada, no hay explicación. Eras un cerdo oculto en un camión que quiso huir. Lloro por ti, a mis espaldas oigo decir, yo lo vi partir, partir, partir, partir. Thank you. Y bien, regresamos con un poco más de información. En otras noticias internacionales tenemos que... Regresamos a la, a la actualización de los documentos de Panamá. En Islandia convoca elecciones 6 meses antes de tiempo en la estela del escándalo elección de las elecciones parlamentarias. Sigue revelaciones de paraíso fiscal que condujeron a las protestas y llevó al primer ministro para dejar dejar su posición. Islandia ha anunciado elecciones parlamentarias anticipadas durante este escándalo de documentos de Panamá que obligó al primer ministro a renunciar. El tesoro de documentos filtrados revelan la vasta extensión de la evasión tributaria global. Implicó que varios políticos islandeses les pusieran un alto. Entonces, Sigmundur David Gunnlaugsson renunció después de la fuga en abril, convirtiéndose en la primera gran figura de caer de la desgracia por este escándalo. Rara vez se ve que este tipo de protestas en las calles, rara vez se ve que estas protestas se den en estas calles, pero su gobierno se mantuvo en el lugar. El jueves se reemplazó Sigurdur Ingi Jóhannsson. Tenemos la intención de celebrar las elecciones del 29 de octubre. A juzgar por la forma en asuntos progresaban en el Parlamento esta primavera y verano. Esperemos que eso va a suceder, reclama Jóhannsson durante la victoria de elecciones presidenciales en Islandia. Limas Johansen había pedido a los líderes de los partidos representados en el Parlamento para acordar una fecha, 6 meses antes de las elecciones programadas. Es la segunda elección de Islandia este año, en una votación presidencial en junio. Nueva en la política, Húni Jóhannsson se convirtió en jefe de Estado después de montar una ola de sentimiento antisistema. Mientras Islandia rara vez ha visto el nivel de indignación política que vio a la gente en masas en las calles de la isla, del Atlántico Norte durante 10 días en abril, los analistas dicen que es difícil decidir de qué lado tiene una mayor probabilidad de ganar esta vez. Los votantes conservadores siguen siendo leales a la coalición gobernante de centro derecha, el Partido de la Independencia. Los últimos sondeos de opinión muestran. En la oposición, el Partido Pirata, fundada en 2012, hará campaña en un billete radical para una mayor transparencia, la reforma institucional y medidas drásticas contra la corrupción. Y en otras noticias tenemos que 1 de cada 3 argentinos en pobreza tras aumento de Macri. Esta nota es de La Jornada. Y fechada el día de hoy en Buenos Aires, Argentina. Dice, la cantidad de pobres creció en Argentina desde enero en el marco de una caída de consumo y aumento de precios y se ubica en el 32.6%, según un informe del prestigioso Observatorio Social de la Universidad Católica. El trabajo que actualiza un informe de abril, alerta sobre la necesidad de una distribución más equitativa del ajuste en los primeros meses del gobierno del presidente Mauricio Macri. Según el informe, Argentina sumó 1.4 millones de pobres entre enero y mayo, por lo que unas 13 millones de personas están en la pobreza. Un 32.6% de la población frente al 29% que estimaba a finales del 2015. La tasa de indigencia, en tanto, subió del 5.3% a finales del 2015 a 6.9% en marzo pasado y afecta a 6.2% de la población, lo que revela un aumento de 350.000 personas en situación de indigencia inferior a necesidades alimentarias, que alcanza a unas 2.3 millones, según la UCA. El documento alerta sobre los riesgos sociales del clima recesivo de la economía en Argentina, que no solo afectan a los más vulnerables, que dependen de la ayuda social, sino también millones de hogares que fundan su subsistencia en trabajos precarios, pequeños comercios y trabajadores eventuales, advierte. Según la UCA, se trata de sectores sin protección frente a la actual fase de caída de consumo, aumento de precios y el mayor riesgo de despido o caída de la actividad. Considera que se trata de segmentos vulnerables de la clase media-baja o sectores populares que constituyen los nuevos pobres que emergen de las medidas normalizadoras adoptadas por el gobierno. El trabajo advierte además sobre los abusos cometidos por algunos sectores, en particular los empresarios, y refiere a el aumento generalizado de precios antes y durante la devaluación, así como incluso después de ajustes de tarifas, aún a pesar de la caída del consumo y la recesión. El incremento de la pobreza se produce en un contexto de alta inflación del 47% anual, miles de despedidos y de fuertes alzas en tarifas de los servicios básicos, ahora frenadas en la justicia. Así es por acá, por allá en Argentina. Lamentablemente la población en pobreza aumenta por el gobierno de Mauricio Macri. Esperemos que se recuperen prontito. Y en otras notas tenemos que... Tenemos una última nota de Tailandia, de Democracy Now. Explosiones de bombas resultan en Tailandia seguir con la regla militar. Una serie de explosiones en Tailandia han afectado a tres de los complejos turísticos más populares del país, matando a 4 personas e hiriendo a decenas. Ha habido por lo menos 11 explosiones en total desde el jueves. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad de las explosiones. Estos eventos vienen días después de que el país vota a aceptar una carta apoyando por los militares en un referéndum. Human Rights Watch ha advertido que Tailandia se está moviendo hacia convertirse en una dictadura militar. Brad Adams, el director para el Grupo de Asia, dice: en vez de la devolución prometida largo a un gobierno civil democrático, la nueva constitución facilita poder militar inexplicable y una dictadura profundidad. Y bien, vamos con una rolita y ahora sí entramos a las de México, ¿no? Esto es Desapariciones de los Fabulosos Cadillacs. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Yo

porque a eso se deben muchas veces las desapariciones, a falta de dinero, problemas económicos y todo aquello. ¿Eh? Entonces esperemos que se solucione su situación económica en aquel país del sur. Y tenemos algunas notas nacionales. Esta es del periódico La Jornada y dice: a casi dos meses de los hechos en Nochitlán, la PGR no ha logrado entrar a la comunidad. Esta nota es de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, de... fechada el viernes 12 de agosto del 2016. Así es que es del día de hoy. Y dice: a casi dos meses del desalojo violento en Nochitlán, Oaxaca, en el que perdieron la vida 8 personas y más de 200 resultaron lesionados, la Procuraduría General de la República, PGR, no ha logrado aún entrar a la localidad, reconoció ayer en el Senado el subprocurador de la dependencia, Gilberto Higuera Bernal. Explicó que en un ámbito de la investigación que han identificado como prioritario es tener acceso a Nochitlán, para estar en el lugar de los hechos independientemente de que la PGR se esté allegando a los medios de prueba necesarios para saber lo que allí ha ocurrido. Insistió en que la legislación procesal y las técnicas de investigación les permiten obtener datos y medios de prueba sin necesidad de estar en Nochitlán. Pero aún así estamos trabajando para conciliar nuestro acceso y espero que muy pronto lo estemos haciendo, junto con organismos defensores de derechos humanos. El subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR expuso que tienen decomisadas 89 armas largas y cortas que portaron los 62 policías de 3 corporaciones que participaron en el operativo, pero no cuentan con ninguna arma que hubiera entrado en manos civiles. Tampoco hay ninguna denuncia de víctimas o testigos de lo ocurrido el pasado 19 de junio, en el que se dio el enfrentamiento, por lo que la PGR los invitó a rendir su testimonio y pidió el apoyo del Defensor de Derechos Humanos de Oaxaca, a fin de que en la sede de ese organismo se reciban las denuncias y se practiquen todas las diligencias ministeriales. Luego de una reunión con la Comisión de Seguimiento a los Hechos de Nochitlán, que encabezó la titular de la PGR, Arely Gómez, la senadora panista Mariana Gómez del Campo y el subprocurador Higuera ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron lo acontecido en el encuentro. No compartieron que ya se están realizando los estudios periciales a las armas de los 6 elementos estatales que portaban 5 armas largas y 6 cortas, también de los 32 elementos de la División de Gendarmería que portaban 22 armas largas y 32 cortas y de los 24 elementos de la División Vial de la Policía Estatal que contaban con 15 armas cortas y 9 largas, detalló la senadora Gómez del Campo. Agregó que la procuradora Arely Gómez les dijo que antes del domingo 19 de junio, en el que se dio el desalojo de los bloqueos carreteros de la CENTE, ya se tenían abiertas 3 carpetas de investigación y a partir del 18 de julio, en el que la PGR atrajo la investigación, ha integrado 32 carpetas por los delitos de robo de uniformes, armas y equipo antimotines, ataque a las vías generales de comunicación, daño en propiedad ajena e incendio de instalaciones y vehículos oficiales, lesiones, resistencia de particulares y homicidio. Gómez del Campo, presidenta de la Comisión Legislativa, dijo que un dato relevante que les proporcionó la procuradora Gómez fue la confirmación de que hubo civiles que portaban armas de fuego y que un helicóptero de la Policía Federal sufrió daños provocados por dos orificios causados por este tipo de armas y un segundo helicóptero resultó dañado por impactos de cohetones. En la conferencia, el subprocurador Higuera Bernal, quien fue nombrado enlace de la PGR con la Comisión de Seguimiento al caso Nochitlán, expuso que tienen referencia de que civiles dispararon, pero no tenemos armas largas. Agregó que la PGR cuidará que el trabajo pericial se haga con todas las precauciones y presiones necesarias para determinar si desde las 89 armas de los policías que intervinieron salieron las balas que provocaron muertos y lesionados. Cuestionado sobre si las 6 o 7 organizaciones sociales a las que se investiga tienen vínculos con grupos guerrilleros o partidos políticos, y si su participación fue determinante para generar la violencia desatada. Higuera Bernal respondió que no podía anticipar nada. Lo que sí les garantizamos es que la PGR lo está investigando y lo va a esclarecer. A pregunta expresa de quién ordenó el operativo en Nochitlán, Higuera sostuvo que fue acordado por las 3 corporaciones en el ámbito estatal. Así es, los problemas del CENTE en Nochitlán, Oaxaca. Y en otras notas de México tenemos que... Los normalistas de Michoacán bloquean autopista de Occidente, reportan en la jornada el 12 de agosto, este viernes. Morelia, Michoacán. Alumnos de las escuelas normales de Michoacán han tomado por la fuerza varios trailers y vehículos que utilizan para bloquear la autopista de Occidente, que une las ciudades de México, Morelia y Guadalajara. La Organización de Normales Oficiales del Estado de Michoacán, ONOEM, informó que el bloqueo se realiza a la altura de la desviación al municipio de Churintzio en protesta por la falta de acuerdos con el gobierno de Silvano Aureoles y la Federación, a quienes piden 1,200 plazas automáticas en el sistema educativo público. Ayer, los normalistas bloquearon con un tráiler que remolcaba 2 cisternas en la autopista Siglo XXI, que une Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas, además de secuestrar, entre comillas, una camioneta en un vehículo particular que volcaron e incendiaron sobre las vías férreas de la comunidad de Ajuno, en el municipio de El Salvador Escalante, cerca de la vialidad federal. La ONOEM mantiene en su poder desde julio un total de 170 tráileres, camiones de carga y vehículos de empresas transnacionales en las comunidades indígenas de Arantepacua y Turicuaro, en el municipio de Nahuatzen. Y con esta nota regresamos a otras notas de México. Así es, y este es un notición enorme. Dice, salen libres Rubén Núñez y Francisco Villalobos de la CENTE. Los líderes de la sección 22 del penal de Santa María Ixcotepec bajo caución. Esta nota es fechada el día de hoy y es del Universal. Dice, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario general y secretario de organización de la sección 22 de la coordinación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, respectivamente salieron esta mañana del penal de Santa María Ixcotel. Ambos líderes salieron libres bajo caución, informaron sus abogados. A su salida del penal, Núñez y Villalobos abordaron un vehículo rojo conducido por la abogada Edith Santibáñez. Sin dar ninguna declaración, los líderes de la CENTE solo mantuvieron el puño izquierdo en alto. Por su parte, el abogado Julio Velázquez dijo en entrevista con Luis Cárdenas: los vi muy mal, ahorita los vamos a llevar a que los cheque el doctor, están muy delgados. Y agregó que posiblemente por la tarde-noche ofrezcan una conferencia de prensa. De acuerdo con el abogado Hugo Paz, la fianza de Rubén Núñez fue de 70 mil pesos por dos causas y la de Francisco Villalobos fue de 120 mil por cuatro causas. Eso es lo que informa el día de hoy el Universal con respecto a la sección 22 que informa pues bastante bien, siento. Y dice de aquí de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, finalmente salen libres. Un aplauso para la sección 22 y la CENTE. En otras notas tenemos que... La SEDENA aseguró cargamento de drogas en la México-Tuxpan. La Secretaria de Defensa Nacional, SEDENA, informó que efectivos de las 19 zonas militar ubicada en Tuxpan, Veracruz, detectaron la noche del pasado 3 de agosto un cargamento de casi 7 kilos de metanfetamina, conocida como cristal, y 2 kilogramos de cocaína en un autobús de pasajeros de línea Futura, que se trasladaba por la autopista México-Tuxpan en el kilómetro 236, suma 459. Agregó que una semana después, durante una segunda revisión exhaustiva del automotor, se detectó unos compartimientos ocultos en el piso de los primeros 4 asientos atrás del conductor y en el camarote del conductor acompañante, que contenía $3,380 y 73 paquetes con drogas con características de la cocaína, la cual informó aún se sigue pensando y dictaminando químicamente. Asimismo, continúa la búsqueda de más espacios acondicionados para ocultar droga. Detalló que los elementos fueron informados esa tarde de que un autobús de pasajeros de línea Futura que circulaba por la citada carretera se transportaba una gran cantidad de droga, por lo que se tomó la decisión de establecer sorpresivamente un puesto militar de seguridad. Poco después de las 21:30 horas, se observó que un autobús con las mismas características se aproximaba al lugar, por lo que los soldados le señalaron al conductor disminuyera la velocidad y detuviera la marcha. Tras identificarse planamente, los elementos le hicieron saber al conductor que se encontraban en ampliación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, solicitando su autorización para realizar la revisión de rutina, por lo que iniciaron la revisión de autobuses apoyados con un perro entrenado para la búsqueda de enervantes, mismo que en inmediato mostró señales sobre la probable existencia de droga. En ese momento, el personal militar localizó la droga oculta en comportamiento ubicado a un costado de la llanta delantera y abajo del asiento conductor, por lo que realizaron la detención del conductor y su acompañante. La SEDENA afirmó que en todo momento el personal castrense apoyó a los 13 pasajeros del autobús solicitado a la empresa transportista que enviaron un vehículo de reemplazo para que fueran trasladados a un lugar seguro y pudieran continuar con su viaje, el cual llegó a las 10 de la noche y transportó a los pasajeros a la ciudad de Poza Rica, Veracruz, continuando el viaje a su destino sin ningún incidente y en estricto respeto a los derechos humanos. Destacó que puso a disposición del agente del Ministro Público de la Federación de Tuxpan, Veracruz, a las 2 personas detenidas, un vehículo y la droga asegurada. Aclaró que el personal militar tenía conocimiento que en el automotor se transportaba una mayor cantidad de drogas a la encontrada, por lo que informó a la autoridad ministerial, solicitándole que en uso de sus facultades llevaron a cabo una búsqueda exhaustiva en el vehículo a fin de verificar lo anterior. El agente del Ministerio Público de la Federación solicitó el apoyo del personal militar para proporcionar seguridad al ómnibus hasta que se concluyeran las indagaciones y la probabilidad de encontrar más droga, que señalaba una fuente informante. Pero fue hasta las 9:30 horas de este miércoles que el Ministerio Público aprobó la nueva revisión, la cual se prolongó hasta las 12 horas de este jueves. Y Camelia la Tejana, ¿no? En otras noticias tenemos que la declaración 3 de 3 de López Obrador es una burla, no es un político confiable, dice del PAN. Ricardo Anaya, presidente del partido Blanquiazul, comentó que la declaración de AMLO ha evidenciado su menosprecio a la inteligencia de los mexicanos. Esta nota es de Aristegui Noticias y dice: la declaración 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador es una auténtica burla a la ciudadanía que hoy, como nunca antes, exige políticos honestos y transparentes, señaló el dirigente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés. López Obrador nunca ha tenido un compromiso con la transparencia ni con la rendición de cuentas. Cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, vetó en varias ocasiones la legislación sobre transparencia que aprobó al DF, al que en aquel entonces tenía mayoría opositora, recordó Ricardo Anaya. El dirigente panista señaló que con la información reportada, el dirigente de Morena ha exhibido una vez más su rostro autoritario y desafió a las instituciones, pero sobre todo ha evidenciado su menosprecio a la inteligencia de los mexicanos, a quienes considera que puede convencer únicamente con el poder de su palabra. En la opinión del presidente nacional del PAN, López Obrador presentó su declaración 3 de 3 más por la presión ciudadana que por convicción propia. Existen muchas pruebas del repudio de López Obrador hacia la transparencia, pruebas que demuestran que es muy astuto para evadir la rendición de cuentas. Por ejemplo, también como jefe de gobierno buscó sabotear la instalación del órgano garante del derecho de acceso a la información. Además, pretendió estrangular financieramente al entonces Consejo de Información pidiendo presupuestos cada vez menores para que pudiera operar, refirió el dirigente panista. Todo esto, finalizó, demuestra, es una vez más, la falta de seriedad y transparencia de López Obrador. Por tanto, no es un político confiable, declara el panista. Pues veremos qué es lo que dice López Obrador al respecto. Y nos vamos con una rolita. Y aquí estamos, Santana, en Radio Santana, en el Centro Cultural de México, en el Noticiero Popular esta mañana, 12 de agosto, viernes. Esto es Amor y Respeto de La Mala Rodríguez. Ah,

Esta nota es de Aristegui Noticias y dice: la candidata demócrata anunció este jueves algunos detalles del plan económico que seguirá su administración en el caso de que resulte ganadora, como ya muchos creen. Este jueves, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, habló del plan económico que adoptará su administración en caso de que resulte ganadora. En los comicios, y señaló que el plan es renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y detener el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica TPP, por sus siglas en inglés. Durante su gira de campaña en Michigan, Clinton también criticó a su rival político Donald Trump, quien anunció a los integrantes de su Consejo Económico este jueves. Él no ofreció planes creíbles para dirigirse a lo que las familias trabajadoras enfrentan hoy, dijo Clinton en un discurso tras recorrer la fábrica Futuramic, que elabora piezas para la industria aeroespacial. Durante el mitin, la candidata demócrata también respondió a las críticas de Trump, quien la acusa de no favorecer el TPP. Un acuerdo económico que Clinton respaldó durante su gestión como secretaria de Estado, pero que recientemente se ha opuesto. Detendré cualquier acuerdo comercial que mate trabajos o mantenga los salarios bajos, incluyendo el TPP, dijo la candidata, que también anunció que buscará renegociar el TLCAN. Acuerdo firmado por su esposo Bill Clinton durante su periodo presidencial. En varias ocasiones, Trump ha señalado que el TLCAN como negativo, ha señalado al TLCAN como negativo para los trabajadores estadounidenses, a lo que Clinton respondió: es cierto que muy seguido acuerdos pasados han sido vendidos al pueblo americano con escenarios color de rosa que no tuvieron éxito. La respuesta no es despotricar ni aislarnos del mundo. Entonces, con ello, pues dice dar su punto de vista positivo hacia el TLCAN y un negativo al TPP, que ambos pues benefician a los grandes empresarios, como siempre. Pero a ver qué puede hacer Hillary Clinton frente al TPP. Y en otras notas tenemos una nota pequeña de como una actualización aquí en California, en eventos que sucedieron en UC Davis, UC Davis contrató a consultores. La Universidad de California en la ciudad de Davis contrató al menos de 175,000. Pagó $175,000 para disminuir las publicaciones del internet en líneas negativas tras el incidente de noviembre de 2011, en donde usaron pulverizaciones a los estudiantes, un gas lacrimógeno para la que le echaron a los estudiantes que estaban protestando a el incremento de la colegiatura en la universidad. Estos documentos recientemente fueron publicados y muestran que la presidenta de la universidad, Linda Catechi, y su administración han pagado miles de dólares. $175,000 a esta corporación para los pagos que se hicieron como la universidad estaba tratando de mejorar su imagen en línea, y eran dos de los contratados emitidos después del incidente allí en Davis con los estudiantes. Algunos pagos se hicieron con la esperanza de mejorar los resultados obtenidos usuarios de computadoras en la búsqueda de información sobre la universidad o de Catechi. Resultados que en consultor etiquetado como retórica venenosa sobre la Universidad de California, Davis, y la presidenta. Otros trataron de mejorar el uso de la escuela, de las redes sociales y para idear un nuevo plan para la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Universidad, que ha visto aumentar su presupuesto sustancialmente de Kateji desde que Kateji tomó el puesto de presidenta en 2009. Las cifras dadas a conocer por la Universidad de Davis muestran que el presupuesto de comunicación estratégica aumentó de 2.93 millones en el 2009 a 5.47 millones en el 2015. Y todo esto está a medio de los aumentos de colegiatura estudiantil y los bajos pagos hacia los profesores y profesores y trabajadores de la universidad. Pues ojalá y no suban las colegiaturas, ¿verdad? Sí, porque ya de por sí es carísimo estudiar aquí en los Estados Unidos. En otras notas tenemos que de la jornada dice: Trump admite que podría perder las presidenciales de Estados Unidos. Esta nota es de Orlando, Florida, fechada el día de hoy por la jornada. Dice: Donald Trump admitió el jueves que su campaña presidencial enfrenta desafíos y podría terminar sin éxito. En una poco habitual muestra de humildad por parte del fanfarrón empresario, el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos se ha alejado de su característica bravuconería para hacer campaña en el disputado estado de Florida, donde llegó a decir ante un grupo de ministros evangélicos que está teniendo un problema tremendo en Utah. El mismo día, el célebre magnate admitió que su falta de corrección política podría costarle los comicios si los estadounidenses rechazan su actitud brusca. Estamos teniendo un problema, dijo Trump a los ministros, admitiendo que el próximo presidente podría nominar hasta 5 jueces del máximo tribunal del país. Podría costarnos el Tribunal Supremo. Tras derrotar a 16 rivales en las primarias repúblicas, Trump enfrenta signos preocupantes conforme su campaña pone la vista en las elecciones generales. La ventaja de la demócrata Hillary Clinton en las encuestas nacionales ha crecido en los últimos días, mientras que un creciente número de republicanos ha declarado que no apoyará al candidato de su partido. Esa muestra de conciencia de uno mismo ofrecida por Trump marca una drástica diferencia respecto a su tono habitual de campaña. Tras meses de mítines en los que recitaba frases de sondeos que le mostraban en cabeza como si fueran las estadísticas deportivas de su equipo preferido, vamos a ganar por mucho, afirmó hace un mes Trump ante un público entusiasta en la Convención Nacional Republicana. Sin embargo, el jueves se limitó a citar una encuesta que le situaba unos pocos puntos por debajo de Clinton al alegar que la carrera entre ambos está ajustada. Cuando se le preguntó cómo pensaba retomar la diferencia, Trump dijo que simplemente trataba de hacer lo mismo que hoy estoy haciendo ahora. Al fin, o bien funciona o voy a tener unas largas y muy muy lindas vacaciones, dijo Trump a CNBC. El sarcasmo en las afirmaciones sobre Obama y él. Donald Trump dio marcha atrás en su afirmación de que el presidente estadounidense Barack Obama y Hillary Clinton fundaron el grupo Estado Islámico, diciendo que solamente estaba siendo sarcástico. Como hace con frecuencia, el candidato presidencial republicano acusó a los medios de malinterpretar sus dichos. En este caso, tomó como blanco a la cadena CNN, aunque sus comentarios sobre el grupo yihadista y el presidente fueron reflejados por el espectro informativo. Los ratings desafían los reportes de @CNN tan seriamente que yo llamé al presidente E. Clinton, el fundador de ISIS y MBP. Ellos no captan el sarcasmo, escribió Trump en un tuit. Trump hizo la afirmación por primera vez el miércoles en un mitin en Florida y la reiteró en entrevistas concedidas el jueves. Eso es lo que dice la jornada de la política estadounidense, que parece el día de hoy un circo. Y nos vamos con... Nos vamos con una canción de Las Poblanas del grupo Son Altepe y regresamos con las noticias locales, con notas de Chicago y también de Santa Ana. Vámonos pues. Buenos días, Santa Ana. Estamos aquí en vivo desde la cabina del Centro Cultural de México en Radio Santa Ana. Esa canción fue de Las Poblanas, de los viejos allá en Chacalapa. Una grabación por los compañeros allá en la Son Altepe. Les mandamos muchos saludos. Y por cierto, estuvieron ellos aquí en Chicago la semana pasada y tuvimos la oportunidad de uno de los miembros de aquí de Radio Santana tener una entrevista pequeña con ellos, y también del fandango que se llevó a cabo este último fin de semana.

Pues yo me llamo Jackie Rodríguez Vega. Parte de... Jara Chicanos. ¿Y qué hicieron ayer? ¿Qué han estado haciendo en estos días con la visita de los Altepe? Pues varias cosas, ¿no? Que como fuimos a Denver, pues ayudarlos como... Ayudarlos a hablar, pues hablar con los demás como que ellos no hablen inglés, o ayudamos en traducir, también en las tocadas. Pues hablar con la gente, que para que ellos puedan tener unas buenas pláticas con la gente de otras partes que no hablen español, y pues nosotros estamos ahí apoyando eso, ¿no? ¿Y aquí en Chicago? Y aquí en Chicago, pues es más como convivio, ¿no? No hay como tocada, no hay como que muchas presentaciones, pero más como que convivir con la gente, con la comunidad. Como mucho, ya los ATP conocen muchas ya familias, que nosotros trabajamos con muchas familias y niños, y ellos ya los conocen y todo eso, so, es como convivir un poquito más con la gente. ¿Y qué tal se puso el huapango anoche? Bien, estaba lindo. ¿Y algún último saludo o mensaje que quieras mandar a la gente radio escucha de Radio Altepe o Radio Santana, yeah, o todo el mundo? Oh, pues mando saludos a Melody, a Héctor, pues la banda en Santa Ana, y también pues los chamacos allí, y también a Emilia. Te extrañamos, Emilia, muchísimo. Zumba y va rezumbando desde Veracruz hasta estos peñascos. El grupo de Zona Altepe llega a Chicago a tener sus convivencias con los jarochicanos. Y en eso quebrando estos esquemas individuales y en una forma, pues creando esos lazos de redes transnacionales, nos actualizamos un poco más de los proyectos. Por ejemplo, las grabaciones con los viejos, escuchamos música que a veces no escuchamos en los medios comerciales. Muchas gracias a los compañeros, muchos saludos a la gente de Chicago y también a los altepes. Y seguimos ahora con otra nota desde la Guelaguetza Popular que se dio este año. Tuvimos una pequeña grabación, así que los dejamos con esta. Pues yo me llamo Natalia Bautista y pues la verdad todos jugamos un papel casi parejo, ¿verdad? No me gustan mucho los títulos, pero pues ayudo a mis compañeros a coordinar el evento. Y para las personas que no conocen la historia de este evento, la idea atrás de este evento, ¿podrías explicar eso un poquito? La historia de la Guelaguetza, pues es una historia milenaria, es la historia en donde los pueblos se organizaban para poder ofrendar o agradecer los tiempos de cosecha. En épocas antiguas las comunidades se reunían para poder compartir, danzar, pedir, y así sucesivamente a través de los años ha pasado. Donde dio más popularidad fue cuando pues ahora sí que los sistemas de gobierno lo agarraron para poder hacer lo que le llaman ellos la Guelaguetza del sistema turístico del gobierno. Entonces lo hicieron mucho más como famosa a través de eso, porque pues ya trajeron gente extranjera para apreciar la Guelaguetza y todo eso. Pero pues esto es una Guelaguetza, se puede decir, ya milenaria a través de las comunidades desde siempre.

Mi nombre es Diana Rondón, soy de Colombia. Estoy aquí porque pienso que es muy importante hacerse ciudadano. Yo llevo 3 años en este país y apenas estoy cumpliendo los requisitos. Pienso que todas las personas que cumplan los requisitos deben venir. Invito a todas las personas que llevan muchos años como residentes y han dejado este proceso en el olvido, que lo retomen, porque es muy importante que los latinos hagamos presencia en este país y que detengamos todas estas... toda la apología al odio que está levantando Donald Trump. Es muy importante que todos nos unamos y que estemos presentes. Ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Del Centro Cultural de México aquí en Santa Ana, California. Buenos días, aquí estamos. Seguimos con ustedes escuchándonos esta mañana, 12 de agosto. ¿Cómo estamos, Hugo? Muy bien, todavía, ¿verdad? Afortunadamente estamos, como dicen por ahí. Pues esas fueron las noticias. Ese fue Luis Sarmiento con la Feria Ciudadana. Y Jennifer con Natalia Lafourcade. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el miércoles. El lunes. Estará aquí Luis Sarmiento y Magali. Así con es. Con ustedes en el Noticiero Popular. Con un poquito más de noticias. Esperemos el panorama sea mejor para ellos. Si no lo es, pues estaremos informados. Crear ese nuevo panorama. Así es. Sí. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos faltan 2 anuncios. Sí. Tenemos que el Carrusel Mercadito Comunitario de Santa Ana, cooperativas y emprendedores exhiben sus productos y servicios. Este anuncio es de Kids Work, el cual está ubicado en el 1902 West Chestnut Avenue. Aquí en Santa Ana, California. Y esto está a partir del sábado 27 de agosto de 1 a 4 de la tarde. Para más información pueden obtenerla en mercadito.el.carrusel@gmail.com. Y muchos saludos para las mujeres y hombres de Parques Familias Corazones Verdes que nos están escuchando esta mañana. Ayer tuvimos la oportunidad otra vez de trabajar con ellos en el jardín La Microgranja, así que les prometimos mandarles muchos saludos esta mañana para que sepan ellas y ellos que están presentes. Y con están presentes en nuestros corazones verdes. Así es. Y aquí les va también una invitación de Corazones Verdes a las 8:30 el 16 de agosto, el martes, en el lugar de 602 Este 4 en Santa Ana. Tendrán un desayuno y luego disfrutarán de una interesante, muy interesante conversación y conferencia sobre las historias de las cooperativas aquí en Santana, cómo es que funcionan y lo que está pasando en el movimiento cooperativo internacional. Así que infórmense allí con este grupo sobre cómo puede uno también empezar su cooperativa o unirse a unas de que ya están en Santana. Y otra notita que se metió por ahí. Noche de altares, en preparación a ese evento, habrá el próximo taller el 23 de agosto sobre el cultivo de las flores de cempasúchil. Todos esos talleres son gratuitos aquí en el Centro Cultural cada martes de 5 a 7 p.m. Aquí los esperamos. ¿Cómo ves? Así es, aquí los esperamos puntuales y asistentes a los talleres para Noche de Altares, que se va a poner re bueno. Ahora sí, pues muchísimas gracias por escucharnos hoy viernes 12 de agosto del 2016 y los esperamos por aquí el día lunes con un poco más de información. Pasen ustedes un muy buen de semana. Se despide de ustedes su Iván Sánchez Nava y Carmen Cortés, igualmente aquí al todo el equipo, muy agradecida a la ingeniero allá, Adrián Muñoz. Muchas gracias, Adrián. Y aquí al compañero que tenemos en cabina, Néstor. Gracias por el café. Muchas gracias, Néstor. Nos escuchamos el próximo lunes. Ya está. Hasta luego. Pasen buen fin de semana. Buen día.